I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Mi nombre es Julio Martínez y sean bienvenidos al Calico Special Podcast. Estamos con Seba Rufo, con Facu Limas y vamos a hablar de alguien que no se ha quedado quieto en la semana que pasó. Y nos referimos a Sir Paul McCartney. Por suerte, no se queda quieto este hombre de 76 años que ha estado en tierra británica. Ya lo hemos conocido su paso por Londres, pero específicamente estuvo en la ciudad natal, en Liverpool. Y se despachó con todo, ¿no? Con una charla, con conciertos. Yo estoy maravillado de McCartney, ¿qué quiere que les diga? Tremendo, increíble. Sí, la verdad que la promoción que está haciendo este disco está buenísima, porque presentó dos canciones, faltando dos meses para que salga el LP. Y arrancó. Y en estos dos meses decís, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Nada? No, es McCartney. Nunca hace nada. Sí, sí. Y tiene estos pequeños shows que ya no son secretos, digamos, son como no son secretos, son shows exclusivos, digo, porque sí, tiene nada de secreto. No, por ahí mantiene hasta último momento dónde va a tocar, porque se crea una especie de rumor, que parece que toca en Lipa, parece que va a tocar en The Cavern, como que no está nada contemplado y seguro. Claro, pero yo creo que eso lo debe hacer porque como son lugares muy chicos, claro, y limitados, y anuncia con mucho tiempo, no, puede ser explota, un caos. Sí, total. Sí, totalmente. Pero bueno, esto había comenzado un día lunes con Paul en Lipa, en Liverpool. Allí ofreció una charla. Es verdad. Un poquito a mí me aburrió un poquito la charla que dio. Pues quizás es como que lo haya sabido, ¿no? Sí. Yo no la vi toda, la verdad. La seguimos en Calico Kaiser Radio, en la página. Pusimos enseguida lo que Maca dijo, lo más sobresaliente. Pero se refirió mucho al pasado, cuestiones que ya conocemos. Sí. De los Beatles, de los primeros Beatles, de John. Muy poquito del nuevo disco, salvo ahí algún título que tiró como a John le hubiese gustado I Don't Know, el single. Epa. Qué loco esa, igual esa declaración, ¿no? Sí. Como incomprobable, pero... No, no, digo, son declaraciones que uno lo dice, pero... A lo mejor quizás por la letra será que es muy... Capaz, tal vez. Tiene más del estilo de Lennon, ¿no? Bueno, el que llevó la entrevista fue Jarvis Cocker, cantante, sí, de Pulp, también solista, también es una institución dentro del Britpop, un tipo que se destaca por tener muy buena, digamos, muy buena pluma a la hora de componer. Uh-huh. Así que me pareció como muy bueno, pues un tipo realmente muy, muy sabio, y que lo haya entrevistado siendo uno de los íconos ingleses de los 90, estuvo bueno también. Sí, se manifestó ahí como un fanático más, ¿no? Sí, que, sí, un genio. Al cual considera como una gran influencia, como un ídolo. Pero era muy lindo ver a McCartney ahí y tan... Tenía muchas ganas de hablar, Paul, muchas ganas de referirse al pasado. Se lo ve contento con este disco igual también, ¿eh? Sí, yo creo que está contento. Lo vi contento, en la charla lo vi contento, McCartney. Creo que él sabe que tiene un buen disco. Uh-huh, sí. ¿Vos decís? ¿Sabés que siento lo bueno, mismo, sí? Como todo músico cuando hace un disco nuevo, pero en este disco es como que hay algo especial, ¿no? Algo que no se hizo con New, ni siquiera con los discos anteriores. Creo que acá hay algo especial que McCartney le quiere dar a este álbum. Le están dando mucha prensa. De hecho, en Argentina al menos empiezan a figurar en el ranking como tema número uno de alguna FM, sí, algo que acá es raro. Sí, o sea, rarísimo. En los noticieros esta semana se habló de McCartney cuando cruzó Abbey Road. Sí, claro. Sí, en el noticiero del 13 también. Ahí sí, en Telefe, sí, en los canales en más importantes lados acá del país, se está hablando de McCartney y eso a nosotros nos pone contentos, está buenísimo. Bellamy escribió una nota sobre eso, sobre el regreso de Mac a Abbey Road. Eso estuvo bueno. Porque muchos por ahí ponen, regresó después de 49 años. En realidad no fue así. No. No, pero sí causó como... Bueno, después vamos a hablar de la estadía en lo que fue el concierto de Abbey Road, pero es lindo verlo un Beatle cruzando Abbey Road, ¿no? Como que revive de vuelta... Pues, sí, si lo no, hizo no, de profeso esta vez. Sáquenme la foto y con las sandalias encima. Porque en el 69, cuando hacen la etapa de los Beatles, McCartney tenía unas sandalias porque hacía calor. Pero bueno, en una toma se las quitó. Él vive ahí nomás, a cinco cuadras. Sí, una cosa así. Sí, muy cerca vive. Así que los que habrán ido seguramente hicieron ese tour de caminar esas cuadras, claro, como si fuera McCartney yendo al estudio. Y sí. Una zona residencial muy bonita, muy linda, donde estaban los estudios. Sí. Pero la verdad que fabuloso, ¿no? Porque había gente como que no podía creer lo que estaba viendo. Porque claro, el tipo aparece. No, sí, no, no. Aparece, ¿viste? Y vos estabas por ahí cruzando la calle sacándote la foto y de pronto aparece el Beatle cruzándola. Y como que hace más especial todavía ese viaje. Sí. Hay dos o tres personas que salen en una fotografía mientras Paul cruza. O sea, saliste en la fotografía mientras McCartney cruzaba a Birro. No, cruzaba a Birro con Paul McCartney de ser la foto. Uf, ¿qué te parece? Bueno, en las redes sociales, McCartney, sobre todo en Instagram, pedía que fanáticos o cualquiera le preguntara algo. Ajá. Sobre el nuevo disco. Nos animamos nosotros a preguntarle. Sí, bueno. Quedó grabado en uno de los podcasts eso. Sí, sí. Lo hicimos en el momento. Exacto, sí, sí, sí. Todo nació con una inquietud de Facu Limas que dijo, miren, vio que Paul está pidiendo preguntas en Instagram. Y dijimos, bueno, vamos a mandarle una pregunta. No teníamos nada que perder, pero fue una cosa así de casualidad, ¿no? Y McCartney nos contestó. Tremendo. La primera historia de Instagram fue para Calico Skies Radio. Hermoso. Le preguntamos, ¿cuál es su canción favorita del nuevo disco? Y vamos a escuchar ahora a Sir Paul la declaración. Nos responde. Paul le respondió a Calico. Esto recién empieza, amigos. Sí. I like all the songs on the new album. I probably had to choose one. I might say I don't know. Es una belleza. Hermoso, es un juguetón, ¿no? Paul, ¿no? Porque... I don't know. Claro, juega con el misterio ahí, porque vos claro. decís... nosotros sabemos que tiene un single que se llama I Don't Know, los fanáticos. Por ahí el que no lo sabe, se queda como que... Del nuevo disco, las canciones me gustan todas, pero si tengo que elegir una, la verdad que no sé. Claro. Pero bueno, nosotros nos quedamos con que eligió I Don't Know, ¿no? Es que es una buena canción, él eligió como corte. Sí, y... puede ser que sea una de las que más le guste, sí. Y es un buen tema, aparte. Es un buen tema. La verdad que a medida que lo voy escuchando, me gusta más. Le voy encontrando cosas que me agradan mucho. Yes, I will. Yes, I will. Hubo otras así preguntas interesantes que la gente hizo. Hubo algunas declaraciones. Hubo alguno que le preguntó por qué utilizó sandalias el día que cruzó Abbey Road. Y dijo que fue por eso. Fue porque hacía mucho calor. Claro, nunca te va a responder lo que uno espera que responda, ¿no? No, por los Beatles. Porque estaba muerto, va a decir, no va a decir eso. Claro. Pero él anda mucho en sandalia. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. De hecho, yo que lo conté, pero vi una foto hace mucho tiempo en la revista cuando se casó alguien, no me acuerdo si fue Paul, justamente se había casado, que James McCartney fue en ojotas al casamiento. Ah. Y a mí me pareció tan gracioso, porque estaba muy bien vestido, pero estaba en ojotas. Sí, claro, sí. Sí, James es de usar mucho eso. Bueno, Paul apareció en el videoclip de Queenie Eye también en sandalias. Claro, exacto. Porque todo remite a la época de Abbey Road, ¿no? Bueno, vamos a analizar las listas de los conciertos de estos shows secretos de Paul. Bien, fueron tres. Digamos. Tres fueron los conciertos, Abbey Road. En Londres, Abbey Road. Y The Cavern. Con muchas figuras, muchos amigos de él, ¿no? Estaba Johnny Depp, por ejemplo. Sí, estaban las dos hijas. Estela, Mari. La verdad me encanta estos, por lo menos el de Cavern y el de Abbey Road me parecieron como muy significativos, como para promocionar, como un show. Me parecieron locaciones, lugares muy interesantes. No sé si él tiene en mente ahora más de estos shows chiquitos, sí, pero no me imagino dónde. La verdad no me imagino dónde. Sí, porque tienen que, claro, como decís vos, tienen que ser algo representativo. Habría que buscar, a ver, pensemos locaciones que sean así muy representativas y... No, porque ya quemó, digamos, las que uno por ahí claro, iba obvia, de las sí, más obvias. Las más obvias, sí. Pero lo de Cavern me pareció fabuloso. La de Abbey Road, entonces está allá, ¿no? Es aquella, sí. Aquella. Empezó con una jam, un blues jam. Bien. Qué intriga esto. ¿Se sabe dónde tocó en Abbey Road? En el Estudio 2. En el Estudio 2, fue todo armado en el Estudio 2. Es el más grande, sí, sí, sí. Ahí donde están las escalinatas esas. Ya es un regalo, o sea, verlo ahí tocar en el Estudio 2. Es un regalo entrar al Estudio 2. Sí, sí, entrar al estudio. Sí, no, porque no podés entrar. Bueno, acá Martínez estuvo en el Estudio 2. No, ese momento... Es grande, ¿no? Es grande, sí, muy grande. ¿Cuánta gente vos calculas que podía estar ahí? Y ciento y pico pueden entrar ahí. Qué barro, es grande, sí. Es un estudio muy grande. Sí. Blues Jam Matchbox, así como para arrancar, ¿no? Una especie de calentamiento previo. Sí, es un calentamiento, sí. El verdadero inicio se dio con A Hardest Night. Volvemos. No que cuando yo leí eso dije, ay, qué chasco acá. Porque, o sea, Freshen Up... No, pero Freshen Up no va a tener A Hardest Night. Uno dice, bueno... Yo creo que estás testeando canciones, ya se los dije. Puede ser, sí. Acá testea, me parece que estás testeando. No me lo digo. Probando canciones en vivo, algo como suena. Pero está ensayando McCartney con la banda ahora. Bueno, pero él dijo, ¿no?, en una entrevista que el listado de esos de Soundcheck le copaba. Sí, le gusta y, mucho. Y bueno, Matchbox está ahí, ¿no? Sí, porque te puede meter temas que no haría en un gran concierto. Después siguió con Junior's Farm. Temazo, bien, festejo que haya vuelto. Siempre está bien que haga Junior's Farm. Pero más de lo mismo, digo, por ahora sí, no hay sorpresas. No, sí, no tal cual, no. Más de lo mismo. One After 909. Está bien, simpático. Pues no tocó mucho, sí. One After 909. No. Es un buen tema, pero... Yo la vi en vivo, One After 909. Tuve la suerte. En Uruguay. En Uruguay, exactamente. Había uno que le pedía a gritos. Que le pedía, sí. Y le hizo caso. Pero explotó Uruguay. Siempre ahí vieron canciones distintas. Uruguay. Siempre todo en Uruguay era como que... Y esta sí yo la vi en Uruguay. Y esta también la vi en Uruguay. Pero Uruguay sí. Explotó ese día. Y bueno, sí. 19 de abril, no me acuerdo qué año, 2014. Continúo con Drive My Car. Un clásico. Un clásico que a mí, en lo personal, me está ya aburriendo. Ya te cansa, ¿no? Sí. Bueno. Come On To Me. Bien. El primero de Egypt Station. Está bueno eso, porque la gente que no pudo estar en el programa de Gordon, lo pudo ver por primera vez en vivo. Qué bueno, pobre. Así que, y lo vamos a escuchar muchas veces porque me imagino que en el Freshen Up Tour de va a estar, sí, número puesto, sí. Aparte, sencillo de hacer. I've Got a Feeling. Temazo, me encanta. Sí. I Just Seen a Face. Volvió después de, ¿no? Están un poquito ausentes. Un par de temas que vuelven, ¿no? No son sorpresas, pero vuelven. Sí. Pero por ahora es 100% Beatle esto casi. Sí, viene sacando muy, un Junior Pam, después seguimos con los, sí, Beatles. Y capaz que, viste, el estudio 2 impone, ¿no? Ah, vos decís que va un poco por ahí. Bueno, acá viene, ¿no? Y acá ya entramos en la etapa de Confident, un tema que todavía no sabemos cómo es, porque... No sabemos nada claro, de nada. McCartney, una característica de estos shows es que fue muy estricto con la cuestión de no sacar fotos, videos, ni hablar. Ajá. No sabemos si está preparando algo especial, una especie de documental o algo por el estilo. Ojo que es un buen material para un DVD esto, ¿no? Claro. De estos shows, digamos, limitados, secretos. Bueno, ¿te acordás cuando News salió en formato de librito? Sí. Que venía un DVD, sí. Y ahí venían actuaciones, sí. Los temas en vivo de News. Bueno, de hecho estas canciones sirven también para eso, para, sí, bonus track, claro. Agregar temas en vivo como bonus. Sí, claro. Vienen tal bárbaro. Tal cual. Bueno, a McCartney le habían hecho una pregunta en Instagram respecto a los celulares. Qué opinaba él del uso de los celulares en sus recitales, qué sé yo. Y McCartney respondió que no lo podía combatir, digamos. Como que era algo que... Es muy difícil, sí. Que ya está. Claro, que no le copa mucho, dejó bien en claro que no le copa. Pero que es algo que... Una batalla que sí. No puede ganar. Es que sí, yo lo entiendo a Maca. Porque la verdad que tratar de sacar fotos o de filmar en un recital te perdés todo el show. Y, o sea, estás pendiente de eso y sacás de foco al artista, a las canciones... Pero bueno, qué lindo que son todos los celulares prendidos, sí, eso es lindo. En canciones, eso está, ¿no? Bueno. Sí, son lindos, sí. Bueno, después de Confident vino Love Me Do. En el estudio 2 te la puedo llegar a comprar. Claro, es. En ese contexto, ay, es histórico. Él tocando qué eso bueno, acá, sí, cuando él debutó, sí. Ponele. Y habrá contado esa de que estaba muy nervioso y que le salió Love Me Do. Seguro. Bueno, We Can Wake It Out. A full con los Beatles, ¿eh? Esto me llama la atención. Es rarísimo, que ¿no? Siga colgadísimo. Siendo My Valentine. Bueno, colgadísimo. Pero no la hizo en Abbey Road ya esa. No, esto es. ¿No la tocó en Abbey Road? No. Esto es de la época de Capitol Records. Exactamente. Yo pensé que la hizo en el pianito en Abbey Road. Es para tener una canción para Nancy. Para Nancy, sí, es Nancy. Esto, sí. Es el My Love de ahora. Claro. 1985. Temas, algo número puesto. Ahí, Dios. Bueno, si recuerdan el One Hand Clapping. Sí. En Abbey Road fue eso. Claro. Está ahí Paul tocando. Lady Madonna. Después, Hookers. Signo sorpresa, ¿no? Signo de admiración, signo de todos los signos. No sabemos. Debut de Hookers, una canción incluida en el nuevo disco. Yo a veces me agarro de ponerle Confident se me hace que es media guitarrera. Sí, por cómo viene, claro, el coso. Esto me parece que más piano. Claro. Sí. Y es verdad. Go Into My Life ya es una guitarra eléctrica. Ahí va, toca el bajo, generalmente. Ah, el bajo, tenés razón. Alguno se ilusionó con Hookers porque dijeron, le faltó Somebody. Ah. Por Somebody Who Cares, claro. El tema de Tug of War. Pero así se llama un tema del nuevo disco. Bueno, Got to Get You Into My Life. Fool You, un tema también nuevo. ¿Qué será esto, no? Sí, ¿qué será? Porque uno lo lee ahí tan... Porque no es For You, es Fool You. Fool You. ¿Qué significará eso? Bueno. Y Obladi Oblada. Simpático. Concierto largo igual, claro, ¿no? Que en Fool You toca el bajo. Cierto, sí. Sí. Y después los bices. I Wanna Be Your Man, dedicado a Ringo, seguramente. Con Ringo ahí, te imaginas ahí si explotaba todo. Sí, Paul sí. Con Ringo en el estudio 2, ya está. Después Get the Back y Back in the USSR. Y el segundo bis con Birthday, Sgt. Pepper, la versión Reprise, y Helter Skelter. Terminó con Helter Skelter. Explosivo. Explosivo. Qué raro. En todos viene el bueno, pasa que Helter Skelter, el álbum blanco, los 50 años del álbum blanco, me parece que ese es como su homenaje. Ahora, nada de Yesterday, nada de Hey Jude. ¿Verdad? Está bien. ¿Bien? Sí. Nah, sí, está bien. Here Today tampoco. Sí, ya está. Bueno, son 25 canciones, ¿no? Sí. Los shows de Paul Van son de 30 y pico. Que es un solamente recital largo igual. No, pero igual 25 canciones. Creo que de hecho en la última gira McCartney había restado un par de canciones. Porque antes decía dos en coro, ahora hace uno solo. Sí. Sí, mira, bueno, las estadísticas dicen, ¿no? Hizo 19 canciones de los Beatles, 4 de Estación Egipcia, Kisses on the Bottom, una y bueno, y después sí, no, son 19 son de The Other, que es el de los Beatles y Kisses y on Wings, the Bottom figura ahí. Ah, claro, y Wings, exacto. Bueno, ah. Wings ahí, una sola. ¿Que Kisses on the Bottom siga figurando? Sí, la verdad es un milagro. Es un milagro. Y mientras esté en pareja, el tema claro. Está ahí, ¿no? Es, sí. Es lo único que sabe. Bien, esa fue la primera presentación de Paul, que, bueno, por supuesto tuvo una repercusión impresionante en Abbey Road. Después estuvo lo de la charla en Lipa, en Liverpool, esta entrevista, que sobre el final dijeron que McCartney iba a tocar para los estudiantes. ¿Cómo de ahí cortaron de la Lipa? Transmisión ahí? Yo me ilusioné cuando dijeron, y bueno, claro. Tenemos una sorpresa tras la cortina, sí, y está, sí. ¡Pum! A la mierda, McCartney y todo. Y bueno, eso es parte de lo exclusivo. Dios, para lo que estaban parte ahí. De lo exclusivo, porque de hecho a los estudiantes les prohibieron sacar fotos también, o filmar. Sí. Y este seguramente va a ser un documento único. Con un set totalmente acústico. Acá nada de eléctrico, estuvo bueno eso. Bueno, nada, sí. Y el inicio con I Just In A Face. Bueno, bien. Después siguió con San Francisco Bay Blues. Sí, me gusta. El estándar. En los acústicos él se tira al MTV Unplugged. Sí, es como que se va, sí. Esa es la base. Los primeros tres temas están en el MTV Unplugged. Claro, sí, la base. Después vino Every Night, una joya. Hermoso. Qué lindo que haga ese que vuelva tema. A Every Night. Que lo recuerde. Y llega acá la perla de este concierto. Linda sorpresa, sí. A mí me gusta. Porque nunca había hecho esta canción en su faz solista y estamos hablando de From Me to You. La tocó después, desde la última sido, vez fue ¿no? En el 64 la tocó. Está claro. Bueno, está bueno que toques este tema. ¿Cómo habrá sido, no? ¿Cuál habrá sido la la la la la la la la la? Aparte un Paul de 76 años cantando ese tema es como rarísimo, ¿no? Sí. Bueno, después vino Mrs. Vanderbilt. Más o menos, Mr. Vanderbilt. Chale, está olvidado. Ah, bien. Tremendo. Bueno, uno se lo va imaginando en la cabeza el concierto, ¿no? Cuando va leyendo. Sí, pero mirá qué lindo set es este, digo, mirá si. Simpaticón este listado. Sí, es uno por ahí de los que más me llama, habrá pasado bien. Después, este también es una linda perla, me gusta, ¿no? Sí, On My Way to Work. The New, New dice presente. Pero con esa canción, y eso es lo que a mí me dio como la esperanza de que el Freshen Up puede traer sorpresas. Sí, yo le tengo fe. Cuando vi esta canción, porque hasta ahora con Abbey Road todo bien, pero. Sí. Yo dije esto es el one on one con temas de con Station. Junior Fan, claro. Sí, sí, o sea, es lo mismo pero con los temas nuevos. Y On My Way to Work la había hecho solamente una vez en el 2014 en un recital en Albany en Estados Unidos. Es verdad, tenés la razón. Única vez que la había hecho. Y en un soundcheck que otro y el soundcheck la hizo más seguido, pero sí. En conciertos una sola vez, así que esta es la segunda vez que McCartney la interpreta. Después vino Love Me Do. Que le temblaba la voz cuando la grabó. Sí, le habrá contado la historia a los estudiantes. Después, Confident. Y acá nos da la pauta que Confident es un acustiquito. ¿Por qué? Porque este fue un concierto acústico. Sí. Lo Midu, guitarra criolla, guitarra criolla, guitarra criolla, Confident. Bueno, ¿y sabés por qué la hace? ¿Cuál? Confident. Confident. Sí. ¿Por qué? Porque es la preferida de Nancy. Mirá ese dato, ¿eh? Lo dijo en la charla del Lipa. Ah, ahí dijo que esa... Sí, sí, le preguntaron si Nancy tenía alguna canción preferida en el nuevo disco y es Confident. Al final se todos los conciertos por Nancy. Nancy es la... Bueno, los Nancy músicos... Es un motor de amor. Motor of love. Es un motor de amor. Confident. Bueno, debe estar buena, debe estar buena. Debe ser una buena canción. Después, bueno, una histórica, prehistórica. I Lost My Little Girl, la primera composición de Paul. Sí, que ya está, ya estás perdiendo la magia con el tiempo, ya, ¿no? Sí, ya, sí. Ya se transformó en un tema que en todos lados la cantó, hasta en el auto. En el Unplugged, fue la primera vez que lo interpretó, contó la historia, que fue la primera canción que hizo. Después lo incluyó en la gira del 93, estaba dentro del Unplugged. Y bueno, siempre cuenta esa historia. Bueno, desde el 2003 que no la hace, así que ya la habrá metido en alguna de las giras del 2003 también. Sí. Llegó a cantarle un cachito en el programa de James Corden cuando iban en el auto. Claro. Bueno, después Midnight Special, un estándar que también McCartney recurre de vez en cuando. A mí me gustaría saber cuál es la segunda canción que escribió, ¿no? Porque ya la primera la tenemos quemadísima, ¿no? ¿Cuál sería? Habrá sido When I'm 64, quizás. Ah, ya arrancó jugando en primera, o sea. Después Heart of Sand también es otra que es de las primeras. Y finalizó con Wink Out, Wink It Out, un clásico de los Beatles. Está bien, sí. Luego volvimos a Unplugged, ¿no? Después, Midnight Special, I Lost My Little Girl. Tiene mucho de, obviamente, teniendo en cuenta la locación, sí. Tiene todo mucho que ver con Liverpool. Estamos hablando de I Lost My Little Girl, la primera canción que compuso en Liverpool. Sí. On My Way to Work relata un poco la historia de un maca joven cuando iba a trabajar en Liverpool. Claro, sí. Y después, bueno, We Can Wake It Out. Bueno, Midnight Special o los covers, digamos que deben ser los artistas que él escuchaba, seguramente de pibe. Seguramente. Algo de que lo llevaba. Bueno, From Me to You remite muchísimo a Liverpool. Love Me Do, su primer Love tema, digamos, como profesional, sí, digamos, de la música. Sí, sí. Bueno, y nos queda para analizar una lista más, una reciente, tremenda lista. Por el lugar en sí. El lugar en sí ya es increíble. Cuando se corría el rumor de que McCartney iba a volver a The Cavern, por supuesto, fue todo larguísimo también. Sí, un concierto con dos canciones más, a diferencia de los estudios. Este lugar es fabuloso para ver los shows, les digo. Porque es como son tres, como imagínense como tres brazos. Sí. El escenario está en el brazo del medio. Y tiene todos como arcos en los costados. Que vos lo podés ver de costado, casi atrás de él lo podés ver. Qué bueno. O sea, la gente yo creo que lo vio de todos lados, claro. A este tipo. 200 espectadores estuvieron ahí. Para conseguir la entrada, bueno, fue bastante... ¿Pero cómo fue eso de la entrada? Fue gratis. Se anunció y dijeron, bueno... Ya, ahora. Ya. Vaya, no, puedes retirar la entrada en la etiquetera de, digamos, del Eco. Del Eco Arena. Ahí está, del Eco Arena. De Liverpool. Y sí, porque el Cavern está como en un callejoncito. Sí, imposible. Es un quilombo, está lleno de bares, es re chiquito. Decían igual que fue medio polémico eso, porque sí, había gente haciendo la fila antes de que Paul McCartney lo anunciara. Y pero eso siempre pasa, siempre se filtra. Se filtra, chicos. Igual yo creo que habrán tomado recaudos de seguridad. Lógico, toda gente más o menos conocida, porque... Te pueden llegar a entrar a cualquier loco. Te tenían que sacar una foto, todo, antes de entrar a The Cavern. Es que es muy chico, es chico literal. Y vos lo podés, vos podés estar al lado del escenario. En un lado tenés como una tarimita, o sea, tenés como una parecita, entonces estás acá. No, pero del otro, del otro brazo, no hay nada. O sea, podés tranquilamente estar con el pie arriba del escenario mirando así. Digo, el lugar es espectacular para ver shows. Sí, no, y en los tiempos que corren con los atentados y ataques terroristas. Sí, y aparte que ahí abajo de todo, no se entera nadie. Claro. Sí, y si bajas toda una McCartney, escalera, o sea, si buscan noticias, es un show de Paul McCartney, eso. Pero qué lindo verlo ahí. No. Bueno, McCartney había tocado en el 99, si bien lo recuerdan, en diciembre. Sí, claro. Para despedir y en realidad para recibir el nuevo milenio. Sí. Con el disco Run the Run entero. Esa es una de las cosas que yo siempre aplaudo de McCartney, ¿no? Porque Beatles no. Solamente hizo I Saw Her Standing There y presentó Run the Run en The Cavern, lo cual me pareció genial. Y con una banda con Gilmour, Ian Page, Mick Green. Me parece que sí, fue una de las mejores presentaciones. Mejores e históricas presentaciones de Paul. Y volvió hace poquito nomás para hacer esta lista. Esto fue el 26 de julio. 26 de julio. Sí. El 25, al otro día esto. Claro. Estos tres días fueron 23, una 25 bomba. 26 una julio. Bomba. No, esta semana para los macarnianos es la semana. Empezó con una jam con la banda. Después hizo 20 Fly Rock, que esto remite a cuestiones históricas también. Los Beatles se la hacían ahí en The Cavern. Fue el tema con el cual se presentó a John Lennon. Y de todas maneras la hace de vez en cuando, Paul. Yo imagino la potencia de las canciones que vienen ahora, las dos canciones que vienen ahora, no, en un lugar tremendo. Tan chiquito. Aparte de verlo en The Cavern, es tremendo. En un estadio ya son arrolladores estos temas. Mira, digo las tres así de corrido: Magical Mystery Tour, Jet y All My Love. Te mató. Jet, sobre todo Jet ahí. Claro que Jet ahí, no. Pero no te no, te indigna. No, se indigna, no, Facu. Tranquilo, Facu. Y esto me llamó la atención, ¿no? Que hiciese Letting Go. Es que para mí, a partir de Magical Mystery Tour, agarró el set list de la gira 101 y empezó a ver cómo los voy. Acá hay una mezcla de On The Run con Up and Coming. Sí, sí, eso, eso. La fusión. Sí, porque Magical Mystery Jet son más de Up and Coming. Sí, sí, sí. All My Loving. Sí, es verdad, cuando vino en 2010. Y Letting Go también. Come On To Me, que ya me cansó Come On To Me. No, ya de leerlo, ¿no? Ya de leerlo. Como que ya la reconoces. Bueno, y hablando de cansar, Let Me Roll It. O sea, insoportable. No, y el no de Cabel. Eso, no, yo no me voy a tomar una guirrita ahí. No, porque no, encima tenés las barras ahí en todos lados que te tomás, claro, un guirrín. Lo escuchás de afuera, sí. Apoyás el codo. Ay, de la barra. No, no me vas a acordar. Qué hermoso, qué hermoso. Tenemos que ir, Facu. Chicos, ese viaje nos debemos los tres. Los tres tenemos que ir a Liverpool. Yo creo que eso es algo que tenemos que cumplirlo antes de partir de este mundo. Tenemos, sí, que ir los tres. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. No sé, pero me parece que los tres tenemos que estar compartiendo una birra anoche en The Cavern. Escuchando cómo los te compro la idea de acá hasta que me muera. Después no sé. Cada uno sigue con sus vacaciones, claro. No sé. Pero una noche tenemos que estar ahí los tres tomando. La verdad, sí. Bueno, queda anotado. Sí. Espero que probamos. A ver, sí, un sponsor, ¿no? Algo lo consigo. A ver, Disway Producciones. Se afila el lápiz. Turismo si lo afina, City. Mejor. Mira, los nombramos todos. Turismo City, Despegar.com, alguno, ¿no? Que sí, alguno. Escuchando de rodillas, le pedimos. Bueno, sigue este recorrido. I Got a Feeling. También otro número puesto últimamente, ¿no? Seba, ¿qué opinas de I Got a Feeling? No, me gusta, pero ¿sí? me empalaga un poco. Pero prefiero I Got a Feeling que Let Me Roll It, sí, toda la vida. My Valentine. My Valentine otra vez. 1995, Lady Madonna. My Valentine no. En The Cavern no. Sí, no sé. No va, sí, no pega ni con cola. No pega porque es un lugar. No, nada que ver, boludo. En Abbey Road te la compro, ¿viste? Muy, claro. Todo muy pituco, claro, el estudio, exacto, todo así fino. Sí. Pero todo tan rústico ahí con los liverpulenses tomando, caviando. No, está claro que Nancy pisa fuerte. Sí, sí, sí. Más fuerte de que nosotros creemos. Sí, ¿no? Aparte con piano eléctrico, ¿con qué le habrá tocado? Porque el diseño de Cabernet es casi como esta mesa, ¿eh? O sea, yo no sé cómo sí, le habrá sí, tocado. Que cambió el diseño del piano mágico. Puede ser que se haya visto alguna foto del piano mágico con un diseño distinto. Ah, no, que, no lo vi. Sí, que de los calcos esos que pone de Estación Egipcia. Ah, puede ser algo así. Bueno, puede ser una pantalla ahora, a partir de One on One. Ah, es verdad, sí, es una pantalla. Magic Piano. Magic Piano. Puede hacer lo que quiera, McCartney, con el Magic Piano. Bueno, My Valentine, 1995, Lady Madonna, y después In Spite of All the Danger, que también remite a la época de... Tal cual. Del inicio de los Beatles. De hecho, es una composición de McCartney Harrison. Y que estaba buena. En el One on One a mí me gustaba esto. No, está muy bien. Esta canción. Sí, aparte es linda la historia. Está bueno, sí. Things We Say Today. Un lindo tema de A Hardest Night. Confident. Ya me cansó también. Otra vez. Siempre igual, siempre lo mismo. Confident. Al final, Paul, loco, ya está. Yo en las que la tres escuché. Estuvo. Siento que Confident ya la escuché en vivo 20 veces. Estará buena, Confident. Podría salir. Guitarra, ¿no? Criolla de vuelta, volvemos a lo mismo. Sí. Es una acústica. Love Me Do. Who Cares. Después, Birthday. Bien, y bien, para bien, The Cavern. Sí, I Wanna Be Your Man. También, The Cavern. Que también es de la época de The Cavern. For You. ¿Será For You? Porque está en el medio de ese rock and rollito o algo así, ¿no? Calculo que sí. Get the Back. Obladi Oblada. Sí, está bien, pues acá estás reentonado. Claro. Tomaste toda la noche y Obladi Oblada. Estamos todos. Obladi Oblada. Revoleando el vaso de cerveza. Sí, Ben on the Run. hermoso. ¿Sabes lo que? No, eso ha sido un momento. The Round in the Cavern es un sueño. Ah, sí, es un sueño, sí. Hi, hi, hi. No, tata, tira el micrófono al mismo estilo Axl Rose. Sí, no, y, no. Ya, imagínate ir a The Cavern y que puede toque ver Under Room Hi, Hi, ya está listo. Ya me muero. Dos temas. Me pego un tiro para morirme feliz, ¿no? Porque ya está. ¿Qué más quiero después de eso? Ya está. Los fanáticos de Wings no pueden pedir más nada ya. Con esas dos canciones. Ya tocó más Wings que en One on One. Sí. Este conciertito. Sí, sí. Sí. Sí. I Saw Her Standing There. Bien. Número puesto. Sí, clave. Tiene que obligado. El Sgt. Pepper Reprise y Helter Skelter. De vuelta, terminando con Helter Skelter. Bueno, yo creo que va por ese lado, ¿no? Homenajeando un poco. Va por ahí, ¿no? Sacó sí. Golden Slumber. ¿Sacará Golden Slumber en Freshen Up? Este lo y cierro. Veremos. Vamos a dejar estos dos, que son los más contundentes. Donde se repite ya varias canciones. Hay un esqueleto armado acá, ¿no? Evidentemente. Hay canciones que sí. Son obligadas, ¿no? Entre los shows de The Cavern y Abbey Road. Y sí, digo. Ya sobre todo el cierre. El cierre es muy... Bueno, no sé qué lista le gustó más. Yo creo que me gusta más la de The Cavern. Sí, hasta la locación me gusta más también la que eligió. Sí, yo me quedo con la de Cavern. Sí, sí. Me parece que la de Cavern está mejor. Me hace mucha distancia. Pero de todas formas, no sé. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el Freshen Up. Esto es otra cosa. Pero... Queríamos otra cosa. Yo creo... ¿no? Queríamos otra cosa, sí. Bueno. Pero esperemos que esto no sea Freshen Up. O por ahí le está dando estas canciones Beatles ahora para que ya se agoten y vamos a empezar después con algo nuevo. Esa también puede ser. Ese es muy buscado, ¿viste? Muy es que es? Yo no, por ahí no le pido un cambio sustancial, pero sí que te meta una bombita, un Uncle Albert, un No More Lonely Nights, algo y pero la, de su etapa solista. ¿Y la bombita acá cuál fue? No, acá no hubo. La de Papa. Que se pero te digo, noche, cuando, no sé. Cuando haga el Freshen Up, claro, sí, sí, sí. A partir de septiembre, en Canadá, yo que meta veo, algo, sí, no sé. Algo que le piden todos los fanáticos. Para mí vamos a estar, va a ser la misma lista con las canciones de... Sí, yo creo que... ¿De One on One? Sí, sí. Espero equivocarme. ¿Por qué le puso Freshen Up? Si va a ser lo mismo. Me parece que le puso Freshen Up porque me parece que estos cuatro temas de Station va a estar. Es la Stacy Malibu, pero con sombrero es esto, chicos. Pero el sombrero es nuevo. El sombrero lo nuevo, quiero, bueno. lo quiero. El sombrero es nuevo. Y si viene Polo a decir, a ver, y si hoy, ya está. ¿Los ganó? Sí, ya los ganó. Y por ahí te mete algún cambio, no sé. Freshen Up. Con algo de los Beatles, pero no mucho más. Yo quiero creer que no. Por que... cómo viene la mano, va a ser así. Pero también podemos verlo del lado de que... ¿Por qué van a hacer todas canciones nuevas? Ojo. Porque hacer todas canciones nuevas significa que los tipos tuvieron que ensayarlas. Vamos, o sea, las tienen que ensayar. Y estuvo con el disco nuevo. Entonces, digo, no, seguramente no han ensayado las canciones nuevas. Está faltando un tema ahí. ¿Cuál? Creo que fue en la de The Cavern. Está faltando un tema. Está faltando un tema. Yo ahora voy a chequear la lista acá de The Cavern. Ah, acá, mira acá. Ahí está, claro, eso es verdad. Eso lo leí. Ah, ahí está. ¡Olé! Me llamó la atención. Estamos fijándonos en la página Setlist.fm. Que generalmente tiene muy buena información. Sí, sí, sí. Es veraz lo que escriben. Y acotan ahí que Queenie Eye y 4-5 Seconds. Que la nombramos. Yo pensé que no íbamos a nombrarla. ¿Viste? Este año. Ese tema en The Cavern, por favor, chicos. Aparecieron en el setlist, pero no fueron interpretadas. ¿A quién se le ocurrió poner 4-5 Seconds en The Cavern? Viejo, sacó no, canciones encima. Sacó dos canciones. Pero, espera, ¿en serio se le ocurrió al tipo poner 4-5 Seconds en The Cavern? ¿Y sí? Cavern, no, este Freshen Up, más vale, en serio, más vale que sorprenda porque vamos a estar ante la estafa más grande de la historia. Más grande de la historia, o sea, perdón que lo diga así. No, pero bien. En serio, estoy cansado. O sea, para mí, ¿sabes cuál fue la sorpresa? Cerrar con Helter Skelter. Mirá lo poco. La poca sorpresa que estoy teniendo. Alto cierre, igualmente, ¿eh? Me encanta. ¿A vos te gusta, sí, me encanta esa canción. ¿El Horizonte la cantó? Uf, ¿cómo? Explota. Helter Skelter es un temazo. Que más de un metalero de la hora que dio a escribir. Bueno, fue el primer rock, ¿no? Pesado de la historia. Poquito, ¿no? Se dice. Epa, bien. ¿Qué pasa, eh? Y que Pelojú era más pesado que los Beatles, en todo caso. De hecho, McCartney escribe Helter Skelter porque quería sonar más salvaje. Led Zeppelin era más salvaje que... Bueno, pero es un... Helter Skelter. Es, digamos, un temazo, ¿eh? Y me encanta que McCartney se haya animado a hacer algo así. Y, haya salido también. Y que no lo haya dicho Lennon, digo. Ah, también. Me gusta que haya sido McCartney el que dijo, vamos, un tema pesado. Grande McCartney. Genio. Pero para mí la gran sorpresa fue Helter Skelter como cierre. Como cierre, bien. Sí. ¿Qué? Hey Jude, ninguna... No apareció ninguno de los dos. No, nada, nada. Pero ahora en Fresh Air la va a tocar, Hitch. Sí, la va a tocar. Yesterday tampoco. Bueno, mira, cuando estuve en The Cavern, una banda tributo hizo Hey Jude. Y todo The Cavern cantando hizo lo mismo que McCartney. Ahora los hombres, ahora las mujeres. Se repuso, Te digo que se repuso el The Cavern con eso, Es que sí. No hubiera estado mal eso ahí. No hubiera estado mal porque se repuso con una banda de covers. No me imagino con Paul. Esa coda es irresistible. Por eso. Tuvo como 10 minutos el tipo jugando eso. O sea, es un tema que... pero bueno, evidentemente había un tiempo límite para tocar, porque si tuvo que sacar dos canciones, yo supongo que tiene que ver un poco por eso, ¿no? Es posible, sí. Bueno, hemos analizado entonces estas listas y hemos recorrido lo que fue la semana agitada de Paul McCartney. Tremenda. Tremendo cómo nos ha regalado información y material para discutir, para analizar y bueno, después creo que fue el viernes que Maca estuvo en Lipa de vuelta. Porque se dejó el celular, algo, tuvo que ir a buscarlo. Se fue la llave de la casa. Se olvidó la perparita de Sandys. No lo había guardado del Word. Entonces, estuvo la premiación de Lipa para los alumnos. Qué lindo, eso, tremendo. Y Nile Rodgers fue el creo que tuvo una mención de honor. Y otra vez, fotos y McCartney, noticia en las redes sociales porque volvió a Lipa y demás. El saco celeste ese que lo viene usando. Creo que lo usó en la gira Out There, ese saco. Puede ser. Claro. Sí. Bueno, Maca nos brinda noticias permanentemente. Esta vez fue intenso, se fue de mambo. Sí, un poquito menos. Si quieren más detalles sobre la semana especial de McCartney, está la nota en la página que la escribió Gisela. Así que muy buena y muy contundente, con mucho detalle de lo que pasó. Sí, muchísimo detalle de Gisela Pereira, nuestra nueva colaboradora en Calico Skies Radio. Qué loco, ¿eh? Un comienzo fuerte para allí, ¿no? Porque tuvo que cubrir. Sí, de todo. De McCartney inquieto. Se escribió la vida. Sí, terrible, pero McCartney terrible. También nos dio de comer, ¿eh? Increíble. Podcast exclusivo y especial hemos hecho para todos ustedes, refiriéndonos a la semana de Paul McCartney. Atentos porque, así como viene la mano, va a haber muchos más de estos analizando lo que está haciendo Paul McCartney, ¿no? Ojalá que sí, y que la lista de canciones cambie. Por favor, hashtag. Queremos hashtag lista freshen up, real freshen up, vamos a ver. Real freshen up, please McCartney. No es el hashtag. Sí, por favor. Historia, no nos engañen. Bueno, vivimos lejos, pero no nos dejamos engañar tan fácilmente. Hoy. Sigan atentos a nuestra página, a calicoskyserradio.com.ar, nuestras redes sociales, @calicoradio, en Twitter, en Facebook, también estamos, en Instagram. Ahí compartimos fotografías, historias. Y vamos a seguir ofreciendo más material para ustedes, para debatir, para analizar y comentar aquí. Vamos con un tema. Y será algo, no sé, Beatle, Paul, algo que... No, basta de Beatle. Vamos. Basta de Beatle. Sí, claro, insistimos con Beatle. Vos, Eva, también, basta de Beatle. No, bueno, pero qué sé yo. Yo estoy muy álbum blanco últimamente. Estoy haciendo la previa. No sabe nada de la edición de 50 años. No, todavía no. Esperemos un poco para que salga, que no salga ahora. ¿Tú vas a ir con el Shift Station? En noviembre va a salir. Sí, por eso. Bueno. ¿Hay que elegir un disco? Vamos con una cancioncita, ¿no? Vale, Juli, elegí disco. Yo elijo el disco. A ver, pasa un poco más. Acuérdate que algunos de Wings no están acá, están en otro lado. Ah, es verdad. Tenés razón. Vamos con algo de Pipas de la Paz. Ese es el clave ese, de Martínez. ¿Pipa de la Paz? ¿Es un fijo así? Es un fijo. Mirá que no es de mis favoritos. ¿En serio? Sí. ¿Dijo canción? Fácil. ¿Por qué? No. La 3 voy a elegir. Ah, y yo pensé que vamos a elegir. Mirá que... Ah, bueno, la 4, dale. Viste, te agarré, yo sabía lleguemos, que ibas a elegir esto. Lleguemos a una 4. Yo hubiese elegido la 11, pero bueno, vamos con la 4. Bueno, amigos. Estamos mandando la 3. ¿Cuál querés? Incluiste la 3, La 4, ¿no? O sea. Le engañé al subconsciente. Bueno, estén atentos porque va a haber más de estos podcasts exclusivos para compartir con ustedes aquí en Calico Skies Radio. Love, I'm gonna pick you up in the morning. Love, I'm gonna take you out on a journey. I don't know where I'm going to, but I know what I've been going through without you by my side. Ooh. What good is butter if you haven't got bread? What good is art when it hurts your head? Might as well be in bed. Keep under cover till the battle is ceased. Keep out of trouble till the prisons are released. What good's a puzzle when you haven't a clue? What good is me when I'm not with you? Might as well stay in bed. Keep under cover till the clouds disappear. Keep out of trouble till the weather is bright and clear. Till the battle ceased. Keep out of trouble till the prisons are.